Por otro lado, al estar tan ancladas en ese núcleo duro de trata de personas, nos deja cierto margen como para poder seguir insistiendo con los planteos desde la perspectiva abolicionista, el hecho de que nos expresaron que todo se va, por lo menos lo que refiere a estas temáticas, hacer en el marco de la ley de trata. ¿Esto qué significa para nosotros? Que la ley de trata está hecha desde una perspectiva abolicionista. Entonces, eso es como un cierto alivio para pensar que es posible discutir en las distintas áreas del ministerio otras cuestiones. Pero bueno, no deja de ser preocupante la postura que tiene el ministerio respecto de considerar a la prostitución como trabajo, porque de hecho, cuando otros sectores tienen, se los ve como con vía libre, y en cambio desde el abolicionismo, y cuando digo el abolicionismo estoy planteando desde las voces de las mujeres sobrevivientes, sobre todo, ¿no? No hay la misma respuesta. O sea, claramente a ellas se les responde con una cantidad de cupos muy mínimos, por ejemplo, de uno de los programas sociales, mientras que a los sectores reglamentaristas exceden por mucho más en cantidad esas respuestas. Así que bueno. A ver, en síntesis, hay mucha preocupación con la perspectiva que está instalada en el ministerio.